¿Qué se siente estando cerca de las estrellas? O por lo menos, ¿qué sientes tú al estar tan cerca de ellas?